Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta nueva semana y en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente a la consola se encuentra el señor Luiger Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda a Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y por supuesto que estamos acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Beso, abrazo a Mapuche y rodilla en tierra en esta ventana que se abre de par en par con... Randall, por favor. Venga. Se abre de par en par con la orquesta La Salsa Mayor y el tema Compay, ponga seguro. Sí, señor, bueno, eso es lo que nosotros le estamos diciendo a esos foquitos que persisten con la desestabilización. Lo mismo le decimos a aquellos que han estado lucrándose todo este tiempo gracias a la guerra económica. Compay, pónganse duro porque seguimos trabajando, seguimos avanzando. Y hoy ya de una vez arranca el CICAT 2, donde las personas naturales y jurídicas podrán adquirir divisas a través de la banca. No, sí, desde hoy se empieza, ya empezó, mejor dicho. Empieza hoy. El CICAT 2 inicia operaciones, no habrá restricciones en este monto a ser negociado, es una de las informaciones que se desprende de las declaraciones de Rafael Ramírez, vicepresidente para el área económica. A través del CICAT 2, ciudadanos y empresas podrán comprar divisas, bien sea con la permuta de bonos o en efectivo, que sean ofertadas por personas naturales y jurídicas del sector privado, por PDVSA y por el Banco Central de Venezuela, entre otras empresas públicas, incluidos los bancos estatales. No habrá restricciones en el monto a ser negociado ni en los sectores que participarán. Las empresas o personas naturales que obtengan divisas del Centro Nacional de Comercio Exterior también pueden participar en el nuevo esquema. Con CICAT 2, las operaciones se efectuarán diariamente a través de los bancos. Los interesados deben poseer cuentas en dólares en el país y las casas de bolsa, y con una tasa que será determinada de acuerdo a la oferta y la demanda, pero que puede tener la intervención del instituto emisor con mayor oferta en caso de que así se requieran para equilibrar el precio. Fíjate cómo se viene subsanando todo este tema, claro, del dólar paralelo. Ya el dólar paralelo no solamente que ha caído una barbaridad, sino que con el CICAT 2 ya no tiene razón de ser que exista y va a desaparecer. Fíjate que el esquema de la banda del CICAT la semana pasada cerró en $10, uh-huh. ¿No? $10, o sea, o 10 sí, bolívares por 10, dólar. 10 bolívares por dólar. Lo que sí hay que aclarar que el CICAT 2 se regirá por la oferta y la demanda. Sí. No, por las leyes de la oferta y la demanda, entonces es un precio que es variable, el del CICAT 2. De todos modos, es algo supervisado por el gobierno venezolano y es muy poco probable, tal, porque se está dando prácticamente como dólar libre, pues es muy poco probable que se llegue a los niveles de especulación a los que se llegó a principios de este año y el año pasado, ¿no? Otra de las cosas, bueno, los requisitos para vender o adquirir dólares en el CICAT, pues presentar personas naturales, ¿no? Presentar la cédula, original y copia de la cédula y original y copia del RIF. Eso es lo único. Ahí está. Fíjate, así que bueno, el que no tenga RIF, váyaselo sacando. Bueno, vamos a otras informaciones. Compáis, pónganse duros porque la cultura avanza, la lectura avanza. Un pueblo ignorante, un pueblo que no lee, es instrumento ciego de su propia destrucción, decía Simón Bolívar, y por eso es que el gobierno bolivariano se ha esforzado por masificar la educación primero, luchando contra el analfabetismo. Recordemos que hemos sido proclamados por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. ¿Y de qué sirve aprender a leer y escribir si no tenemos acceso a los libros? Y otra de las cosas a las que se dedicó el gobierno bolivariano es a masificar la lectura. Ayer todo un éxito, el cierre de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, se rompió récord de participación. La Filben recibió 240.000 un visitante. Gente que quiere paz, gente que quiere leer, que quiere cultura. Sí, señor, esta décima edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela rompió récord de asistencia este año al recibir un total de 240.001 visitantes en Caracas, informó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro. La cifra quiere decir que la gente prefiere leer que guarimbear, afirmó durante el acto de clausura de la Filben 2014, al tiempo que precisó que durante la edición pasada se registraron 235.000 visitas. La Filben 2014 se inauguró en Caracas el pasado 14 de marzo y se extendió hasta este domingo los espacios del Complejo Cultural Teresa Carreño, el Eje del Buen Vivir, los espacios abiertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Uno de Artes y la Plaza de los Museos en Bellas Artes. La Feria del Libro ofreció durante 9 días más de 400 actividades para el pueblo, clasificadas en talleres, conversatorios, recitales de poesía y lectura. Ahora, recordemos que la Feria del Libro existía desde hace muchos años, que era la Feria del Libro de Caracas. Filcar se llamaba. Filcar. Pero gracias al gobierno bolivariano, ¿por qué íbamos a seguir con esa? Ese era un refrán muy famoso en la Cuarta República. Venezuela es Caracas y lo demás es monte y culebra. Sí. Todo para Caracas y nada para el interior. Pues ahora la cosa ha cambiado, porque cuando la Filcar se transforma en Filben, es que la Feria del Libro se lleva a cabo en Caracas y después va recorriendo todos los estados de Venezuela. Es decir, es todo un año de Feria del Libro en el país. El próximo estado que recibirá la Feria del Libro será Cojedes, del 23 al 25 de abril, para luego visitar los estados Anzoátegui, Miranda, Monagas, Mérida, Guárico, Barinas, Bolívar, Apure, Delta Macuro, Aragua, Falcón, Lara, Táchira, Nueva Esparta, y bueno, y así hasta recorrer toda Venezuela. Y la Filben, recordemos que va a recorrer nuestro país con el país invitado de honor, que es Brasil, y nuestro querido escritor homenajeado, César Chirinos. Fíjate, Densa, que además de lo que conversabas, ¿no?, lo que decías en cuanto a las actividades que hubo, más de 400 actividades adicionales a la expoventa de libros, estuvo, por supuesto, bueno, los talleres, conversatorios, recitales de poesía, música, disfrutamos de buena música del país invitado, Brasil, ¿no?, que nos trajo excelentes recitales de conciertos en el stand, bien bonito estaba el stand del país invitado, Brasil. Y para el año que viene, mira lo que vamos a tener. El año que viene la Filben es país homenajeado, Puerto Rico. Así sí, que señor. Vamos a tener bomba plena, salsa. Ojalá que no haya mucho reggaetón. Pero vamos a tener también buena música de esta isla. Oye, vale, ojalá que se traigan a un muchacho allá de Puerto Rico que se llama Pirulo. Pirulo, sí, y la tribu. Ojalá. Que hacen una timba. Ya o sea, tocan allá. Timba. Desde Puerto Rico, eso es una maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, sí, señor. Bueno, los muchachos de Yerbabuena. Ah, los de Yerbabuena. Esos son otros también hacen una música tremenda puertorriqueña. Bueno, Puerto Rico, país homenajeado en la Filben 2015. La 11ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015 se realizará en homenaje a Puerto Rico. Adelantó Nicolás Maduro. Con esta acción, el jefe de Estado apoyará la aprobación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para ir a un proceso de descolonización de la isla y la descolonización más importante que debemos impulsar es la cultural, la del alma, la de las mentes. Por su parte, la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, señaló que la próxima edición de la feria se va a adentrar en el conocimiento del verdadero Puerto Rico, nos permitirá entrar en la confraternidad que implica este compromiso de vida por la unión de los pueblos, reconociendo que Puerto Rico es latinoamericano y caribeño. Puerto Rico es nuestro, es de nuestra América. Y bueno, ya que estamos hablando de la Filben, pues queremos aprovechar la oportunidad para saludar y enviarles un gran abrazo a todos los usuarios y las usuarias de La Ventana que estuvieron allá en la Feria del Libro y con la que tuvimos la oportunidad, los que tuvimos la oportunidad de compartir, de darles un abrazo. Con unos hablamos mayor cantidad de tiempo, con otros menor cantidad de tiempo. De aquí pues también un abrazo muy especial a una señora muy agradable con la que coincidí en el semáforo y tuve que salir corriendo porque la gente que iba conmigo ya me había dejado atrás, ¿no? Entonces la dejé a la pobrecita con la palabra la boca, un beso grandote que ni siquiera tuve tiempo de preguntarle cómo se llamaba. También le quiero mandar saludos a dos Silvias que tuve la oportunidad de compartir y conocer allá en la Feria del Libro. Está Silvia Cruz y está Silvia Elena. Y Silvia Elena, muchísimas gracias, no me lo esperaba. Estábamos en el stand conversando con el poeta del Morralito. Silvia Elena se me acercó, me dejó unos libros y salió corriendo. Y cuando abrí los libros, pues... De estas cosas maravillosas que sí, le pasan a uno ahí en la feria. Cuando abrí los libros, uno de ellos está dedicado, dice, con cariño para mi amiga del alma, sincera y visionaria. 23 de marzo de 2014, Silvia Elena, gracias. Es un poemario lindísimo. Crueles, 37 canciones y un poema de amor de Ana María Oviedo Palomares. También me regaló otro libro llamado Chireles, que son pensamientos bien aciditos. No, me recordó el estilo de Argenis Rodríguez y su Escrito con Odio. Está genial. Y una publicación sobre el poeta homenajeado, que es César Chirinos. De verdad, Silvia Elena, muchísimas gracias. Mucho cariño para ti y muchísimo cariño. Es que ha sido mucha gente. Es que si pusiéramos a nombrarlos a todos, de verdad, sí. Ojalá pudiéramos, pero la mente, a veces la mente a uno también sí, falla. Fueron varios días, además, sí. Allí. Con de verdad, mucha gracias. Gente. Gracias por el cariño, gracias por compartir con nosotros en Alba Ciudad, gracias por acompañar nuestro trabajo diario. Y bueno, aquí estamos, rodilla en tierra. Mira, y tanta gente, cariño, tanta, ¿no?, gente que se le acercó a uno diciéndole. Camarada, yo los escucho siempre. Yo no llamo porque a mí no me gusta eso, ¿no? Yo escucho y me gusta escuchar a la gente que siempre llama, los usuarios que están ahí todo el tiempo, que yo no sé cómo hacen, que tienen una clave especial para llamar, que siempre les cae la llamada. Y hay muchísima gente que está pendiente de la ventana, no solo aquí a través de la 96.3 FM, sino también nos siguen por internet desde el trabajo. Muchas personas que nos siguen desde la oficina. A través de nuestra página web, albaciudad.org. De verdad, bueno, un agradecimiento a todas y a todos los que se acercaron por el stand, a los triunfadores que ayer, durante la rifa de libros y discos, se llevaron sus premios en el stand de Alba Ciudad, y en general a todo el equipo organizador del Centro Nacional del Libro, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por la excelente organización de la feria, que se superó a sí misma y lo viene haciendo, sí, año tras año. El nivel de organización, el nivel de expoventa de libros, de variedad, el tamaño de la feria ideal, aunque sentimos que el Teatro Teresa Carreño como que se quedó medio corto, ¿no? Todos los espacios habilitados se quedaron medio cortos, sobre todo el pabellón infantil. El pabellón infantil tenía que cerrar por espacio de 40, 45 minutos, mientras se vaciaba, daba una función, se vaciaba, se volvía a llenar. Esto estaba repleto de niñas y niños que también colmaron, ávidos de lectura, ávidos de escuchar cuentos, ávidos del entretenimiento sano y creativo para nuestros más pequeños. También estuvo muy activo este pabellón infantil. Felicidades a toda la feria, que ya con nostalgia le decimos adiós hasta el año que viene, sí, aquí en Caracas, pero que se va a recorrer todo el territorio nacional. No, sí, conversando con la profesora Cristina González y con la cantora Cecilia Todd, decía Cecilia Todd que la Feria del Libro debería durar todo el año. Y entonces, bueno, entonces yo le decía a Cecilia, es que si la Feria del Libro estuviera en Caracas todo el año, se volvería cotidiana y ya no la disfrutaríamos tanto. Claro, claro. A esperar, con nostalgia la despedimos. Libro, mira, pero... La Feria del Libro es algo así como las Navidades, que es una vez al año y uno las disfruta al tope. Sí, sí. Así es la Feria del Libro. Aparte que la Feria del Libro no es que se haya acabado. Arrancó en Caracas. Pero durante todo el año se va a estar presentando esta fiesta del libro que disfrutamos los caraqueños y las caraqueñas, además de los que viven en las zonas aledañas. Esta Feria del Libro va a recorrer toda Venezuela. Así que invitamos a las personas del interior del país que vaya a disfrutar de la Feria del Libro. Porque mira, se vio en la Feria del Libro, vimos joropo de calidad, samba, exhibiciones, se empezaron a unir ya los preparativos del Festival de Teatro de Caracas, que va a ser el próximo mes de abril. Entonces hubo un espectáculo de zanqueros que era una belleza. De verdad que es una fiesta que nadie debe perderse. No se vio el joropazo ayer. Ajá. Ayer en todos los alrededores del Eje del Vivir Bien se dieron diferentes manifestaciones de joropo, el joropo en su diversidad, ¿no? Como fue declarado patrimonio. Había joropo oriental, joropo central, el joropo tuyero, este bien sabroso que puso a vibrar a todo el mundo allí, el joropo llanero, por supuesto. Diferentes exponentes de los géneros que conforman esta tradición venezolana, tanto en la música como en el baile, ¿no?, que vimos los bailadores ahí de todo tipo de joropo, como los instrumentos que caracterizan cada expresión de nuestro querido joropo. Allí también estuvieron presentes celebrando el libro, diferentes manifestaciones culturales, la danza, la poesía, el baile, la música, el teatro y hasta el cine, porque habían exposiciones, proyecciones de películas, honraron al libro durante estos 9 maravillosos días allá en los espacios abiertos del Teresa Carreño, la UNEARTE, el Eje del Vivir Bien y la Plaza de los Museos. Sí, y tú sabes que ha demostrado esto, Randall. Esto ha demostrado que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas amamos la paz, que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas queremos construir. Y que muchas veces ocurre, ¿no? Sobre todo con aquellas personas que te viven en zonas mayoritariamente opositoras, que han tenido que vivir secuestradas durante todos estos días por sus propios vecinos. Y que vamos a estar claros, las actividades como la guarimba son más que todo herramientas de guerra psicológica para debilitarnos emocionalmente, para debilitarnos psíquicamente, para que nos arranquemos a matarnos entre nosotros. Y hay mucha gente, y esta feria también da la oportunidad para que muchas personas se den cuenta que si bien pueden vivir en la boca del lobo, o por ejemplo Chacao, como me comentaba alguien, oye, es que yo vivo en Chacao. Otra, Alesia, un beso grande a Alesia, que me decía, ay, chama, yo vivo ahí en Los Ángeles, en San Antonio, yo me quiero mudar para Caracas, ya no aguanto más. Amigos, amigas, o sea, no estamos solos. Todo lo contrario, hay algo muy hermoso que lo conversaba con Reina Ríos de Villapol, la mamá de nuestro buen amigo y compañero de trabajo, Gustavo Villapol. Hablamos sobre unas declaraciones que dio Roy Chatterton a propósito de lo ocurrido en la OEA, que sobre eso vamos a hablar en la próxima media hora, que decía que Chávez debería tener otro título, aparte de los que tiene. Y ese título es el título de protector. Porque en estos 15 años el presidente Chávez construyó unos anillos de seguridad internacional tan fuertes que este golpe de Estado dado por los Estados Unidos, apoyados por toda la maquinaria comunicacional internacional, ha fracasado. Porque gracias al comandante Chávez, la OEA cambió de concepto. La OEA, que respaldó intervenciones como la que hubo en Grenada, como la que hubo en Panamá, el derrocamiento de Allende, la OEA legitimaba intervenciones e invasiones. Legitimaba golpes de Estado, recientemente lo hizo el de Honduras. Legitimaba golpes de Estado. Inclusive prácticamente legitimó el que se dio aquí en Venezuela. La OEA se hizo de la vista gorda con el golpe de Estado de 2002 por Carmona y sus secuaces. Lo que pasa es que duró tan poquito. Sí, no les dio ni tiempo de reaccionar. No les dio ni tiempo de reaccionar, pero decía Roy Chatterton que es histórico que la OEA no permitiera que una golpista ingresara. Todo ese tinglado que se había montado el Departamento de Estado a través del gobierno de Panamá y María Corina Machado, se les cayó, y eso es histórico. ¿Y por qué ese apoyo masivo de la comunidad internacional al gobierno bolivariano? Por todo el trabajo de hormiguita que estuvo haciendo Hugo Chávez junto con Nicolás Maduro, que durante muchos años, 6 años de fue canciller. Ese trabajo internacional e internacionalista que hizo Chávez nos ha protegido. Entonces Chávez, definitivamente, además de ser el comandante supremo, que a mí no me gusta llamarlo así, Chávez es como nuestro padre, ¿vale? Es nuestro amigo, es nuestro pana. Esos títulos rimbombantes en lo personal no me gustan. Es Chávez. Hacia Chávez. Es Chávez. Chávez es nuestro comandante, nuestro sambo de sabaneta, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro padre. El arañero. A mí ese comandante supremo y bla, bla, bla, lo deshumaniza. A mí me gusta el Chávez humano. El que se metía la galleta masticada de un niñito en la boca porque el niñito se lo había ofrecido. El que abrazaba a una mujer sudada, que lloraba de la vergüenza porque estaba sudada, le decía, no importa, no te vergüenza porque tu sudor es mi sudor. Ese es el Chávez que nosotros, que debemos recordar. Es el Chávez que nosotros amamos, y ese es el Chávez que desde donde está nos está protegiendo, y que durante 15 años tuvo la visión suficiente como para blindar esta revolución bolivariana. Y algo que aprendimos también con toda esta experiencia es que si bien el comandante Chávez se fue, el pueblo venezolano, y era lo que hablaba con Reina Villapol, un beso grande, Reina, lo que hablábamos, esta crisis tan fuerte que todavía no ha terminado, pero que hemos ido venciendo, es la confirmación palpable de que Chávez somos todos.

10:37 minutos. Regresamos a la ventana con la agrupación argentina Pucha Chel y América en mis venas. América del Sur, se estima que ya esta semana esté aquí la delegación de Laguna Sur. Mañana martes comienzan a llegar. Sí, señor, mañana comienzan a llegar para observar lo que ocurre aquí en Venezuela y para observar el proceso de diálogo que se lleva a cabo en el país. Un proceso de diálogo que sectores extremistas de la oposición insisten en darle la patada a la mesa. Llama mucho la atención, uno echa una revisión por Noticias 24 y está Antonio Ledezma. Para conversar, el gobierno debe dar muestras de buena fe. ¿Qué más muestras de buena fe? Debe ser que quiere que traigan a la agrupación cubana para que se los presenten a ellos, ¿no? Ay, qué malo ese chiste, Rana. De verdad. Oh, por otro, bueno. Pero es que, ¿qué más quieren? No, por otro lado, hay otro vocero de la oposición diciendo, el gobierno es el que le da la patada a la mesa. Momento. El gobierno convocó al diálogo antes de todos estos conflictos y hubo reuniones y ellos fueron los que se levantaron de la mesa. Pero no solamente partamos eso. Del 8 de enero. Exacto. El 8 de enero hubo una reunión con gobernadores y alcaldes de todas las toldas políticas, de todos los colores, y todos acordaron trabajar juntos. ¿Pero quién convocó aquella reunión? El gobierno. Para que se sienten allí, vamos a dialogar, vamos a discutir, vamos a debatir. ¿Qué pasó? En febrero les lanzaron las guarimbas. Entonces, ¿de dónde están saliendo todas estas patadas a las mesas de diálogo? Con bases. No, y sin ir más lejos. O sea, el hecho de que un Antonio Ledezma o un Enrique Capriles Radonsky no se siente a dialogar no quiere decir que no lo ha hecho la mayor parte del aparato productivo del país. ¿Cómo no? Ellos están ahí. Les interesa. Porque les sobre interesa. Todo, eso no significa que no se hayan sentado los representantes de todas las iglesias y religiones del país. Les interesa también. Les interesa. Porque les interesa. Porque las personas que no queremos una guerra civil, que no queremos que venga el fascismo, independientemente de que uno sea más de izquierda y otros conservadores o de derecha, pero la mayoría del país no quiere que aquí venga el fascismo. Porque les vimos los dientes, señores. Sí. Y es lamentable, y lo tenemos que decir, es lamentable que en estos pequeños focos que persisten ocurran situaciones como la que se cobró la vida de una joven, la narradora de noticias de señas. De lenguaje de señas de Venevisión. Adriana Urquiola. Adriana Urquiola, que quedó atrapada, estaba en una camionetica, quedó atrapada en una guarimba. Se baja de la camionetica porque estaba cerca de su casa y resulta que un gatillo alegre que estaba harto de la guarimba le fue a disparar a los guarimberos y le pegó a ella. Eso es lo que estaba buscando la oposición, eso es lo que está buscando estos sectores maquiavélicos de la oposición, el Departamento de Estado, peleas de perros. Y por eso era que hablábamos la semana pasada que la guarimba es una herramienta de guerra psicológica. Busca volvernos locos, quebrarnos emocionalmente. Que llegue un momento, oye, no puedo salir, estoy respirando humo, yo no puedo llevar al muchacho a la escuela, así que estoy harto, y se te vuelen los tapones y se coronó la vida de esta joven que además estaba embarazada. 5 meses de gestación tenía la joven trabajadora de Venevisión y que bueno, lamentablemente perdió la vida, otra de las víctimas más producto de esta locura que tienen algunos sectores en el país todavía, pero en pequeños focos, por fortuna. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. Disponible también las redes sociales. Programa La Ventana 96.3, el grupo de Facebook y la cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos una llamada por allí en línea. Le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. Caramba. Caramba, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García, buenos días, Randol Borges, y buenos días a todas las personas que nos escuchan desde aquí del Serrucho, desde el Atillo. Estuve el jueves y el viernes allá. Ay, Fernando, pero esos días no estuvimos nosotros. Estuve complicado. Ajá, me dijo José Gregorio Sánchez, que era el que estaba allí. Pollito, sí. Ajá. Oye, perdimos la ocasión de conocernos, hermano. Sí, hermano. Pero bueno. Vendrán otras. Oportunidades habrán. Seguro. Por supuesto que sí. Mira, hermanos y amigos todos, escucha. Tal día como hoy hubo la abolición de la esclavitud en el año 1854. Ya la tenemos por ahí, la tenemos por ahí. Inclusive ya pasaron algo de ellos antes que empezara el programa. Sí, sí. Bueno, yo quiero decir esto. El problema, si se lee el decreto de la abolición, fue el siguiente. El gobierno de José Gregorio Monagas quiso indemnizar a los esclavistas, pagándole algo por cada esclavo liberado. Pero hubo un problema posterior, que lo que consiguieron en ese momento fue crear una nueva clase de marginalidad, porque los esclavistas que liberaron a las personas que estaban presas en ese sentido, entonces no tenían ni casa, ni abrigo, ni tierra, ni comida. Eso fue lo que se creó en ese momento, ¿ok? Se liberó a los esclavos. Yo quiero traer una reflexión en este momento. Hugo Chávez, el arañero de allá de Sabaneta, nos liberó de una esclavitud que es del neoliberalismo, pero con políticas complementarias. ¿Cuáles son las misiones? Tan sencillo como eso. Hoy en día tenemos toda una cantidad de misiones en la salud, en la educación, en el transporte, en la comida, en la habitabilidad, en la vivienda, por supuesto, y una cantidad de cuestiones que son misiones que nos protegen, hasta en esa que usted acaba de decir, que es una misión internacional que nos protege en contra de las guarimbas internacionales que nos quieren meter aquí, países que están acostumbrados a creer que nosotros somos sus esclavos y robarnos lo que es nuestro. ¿No creen ustedes que por ahí van los tiros? Ah, bueno, estamos claritos ahí, ¿no? Estamos claritos ahí. Tal día como hoy también, el escritor Julio Verne cumple años de fallecido. Lo traigo a colación por este sentido. Casi todo el mundo conoce un libro de él que se llama Viaje al Fondo de la Tierra. Viaje al Centro de la Tierra, sí. Al Centro de la Tierra. Allí se habla de un mar, ¿verdad? Sí. Un mar como nosotros más o menos lo conocemos y como él lo idealizó en ese momento en el libro. Bueno, se acaba de descubrir que sí hay un mar en el centro de la Tierra. Si lo investigamos a través de... Sí, sí. Oye, no sabía eso. Sí, déjame, señor. Déjame echarle una leidita a estas cosas porque siempre son curiosas. Y además que Julio Verne se adelantó en el tiempo a una gran cantidad de inventos que hoy por hoy tenemos. Julio Verne escribió el submarino muchísimo antes Correcto. De que existiera el submarino. Escribió Correcto. Sobre los aeroplanos mucho antes sí. de los aeroplanos. Escribió el viaje a la luna mucho antes del supuesto viaje a la luna. Nosotros lo ponemos en entredicho. Fíjate que se investigó y ese mar supuestamente está entre 700 y 900 kilómetros de viaje hacia el fondo de la Tierra. Yo solo escuché a Nelly Chacón Espinosa en su programa de ayer. Otra cosita. Tal día como hoy, y esto lo escuché y lo traigo a colación porque no me gustó como lo dijeron, porque es recordar de un insigne médico que se llama Alfred Scott. Estaban hablando de festejo y estaban hablando de scotch. No puede ser, scotch es una bebida que todos nosotros conocemos. Y festejo no, se está recordando porque tal día como hoy el bacilo de Scott lo puso y descubrió que es la enfermedad de la tuberculosis. Hoy también es el día de ustedes, hoy es el día del empleado público. ¿Ustedes no pertenecen al ministerio? ¿Cómo no? Claro. Ajá. Y por último quiero traer también el artículo 149 de la Constitución Nacional. No sé si ustedes tienen algo referente a la señora María Machado. Sí, por ahí tenemos un artículo, creo que es el mismo que vamos a referir. Pues entonces me callo la boca para que ustedes continúen. Ahí está. Está que bien. Avance el próximo. Ahí vamos. Gracias. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mira, Rando, yo te escuché cuando decía, sí, son minoritarios, pero mira, Rando, bien dañino. Yo sí, eso no le quita lo dañino. Mira, me quedé exacto cuando vi la noticia de la muchacha que mataron ahí en los tiques. Sí. ¿Sabes qué? Mis sobrinos transitan por allí, ellos son unos muchachos profesionales. No eres tú, mira, ellos son muchachos que se entregaron a su profesión, como decía Enza, no es de un bando, hay personas que no es que no les interesa, sino que no incursan en la política porque se dedican mucho a los estudios. Es el caso de mi sobrino, ellos son muy estudiosos, que yo le había dicho a Enza que interesa hasta un humano que es matemático y físico. Ellos son personas estudiosas, ellos no es que no están barimbeando ni nada, son jóvenes y están dedicados, y como ellos tengo otros sobrinos, que también aquí viven acá en Caracas, que son muchachos estudiosos, dedicados, no están guarimbeando. no se dedican especialmente a lo que se debe dedicar una juventud. Fíjate que antier, él transitando, cuando iba en la parte ya a San Antonio, porque él va a empalmar para San Diego, se le encontró un clavo de esos Miguelitos en el caucho a un muchacho. Ah, y el otro encontró una guarimba que no encontraba cómo pasar. ¿Qué es eso? Cuando regresaba de su trabajo. O sea, que esos son ciudades de dormitorio. Me dice mi cuñada que el alcalde de allí, creo que se llama Jesse, una cosa así, ese sinvergüenza, ¿para qué se nombra un alcalde? Tiene que tener limpio su sitio, sus lugares, ocuparse del orden de la... Porque no son los gobernadores, son los alcaldes los encargados de poner el orden en cada municipio. De ahí no recogen la basura, ni pasan en San Diego cada 15 días, cuando le da la gana. Es un desorden, pero total. Entonces, fíjate tú, el riesgo que corre no solamente, sino cualquier persona que está ajena a todo eso, que no le gusta, no hay personas que no, ni fu ni fa, como decimos así coloquialmente. Entonces, es de alcalde, entonces tienen que, mire, yo no sé, pero yo parto que hay que militarizar algunas partes, yo parto de allí, porque esto no puede ser que cobren vidas de personas jóvenes, útiles, y no tan joven, cualquier muerte, como dice un queso, duele. Duele, claro. No, yo estoy, mi opinión en esa, así que ¿sabes qué me dijo mi nuera que vive en Argentina ayer? Uh-huh. Fíjate hasta dónde llegan la mentalidad de esta gente, como dicen, esa envenenada, que ella me comentaba que por ella era hermosa aquí, pero ya ella no, allá no lo hace. Después me dijo, ¿sabes lo que me dijo ayer? Que por qué dejaban que esas guarimbas, fíjate hasta dónde llegan, ella informada por uno de los pilotos, de esas guarimbas eran de los cubanos, ¿por qué dejan entrar cubanos allá? No, aquí le vi, contesté yo, pero no me voy a poner a discutir con ella, porque no, eso no es bueno entre familias. Le dije, no, mi amor, ya claro, los cubanos vienen aquí para la parte deportiva, para la parte médica, ellos no son, lo que son más bien los paramilitares, los de Colombia, los que vienen a echar areta aquí, porque esas prácticas no son nuestras. No, pero a mí me dijo un compañero que lo vio en un vuelo, ¿sabes lo que es eso? Entonces, bueno, que aclaren eso, que los cubanos no vienen para eso. Es muy bueno, porque esto puede traer consecuencias peores. Entonces ustedes, como yo sé que ustedes son bastante eficientes, y todo el mundo lo escucha, así como soy yo, adicta a este programa, entonces ustedes hagan que se haga énfasis sobre eso. No podemos llegar a este extremo, que la vayan a agarrar con los cubanos, porque ya la tienen agarradita. No, bueno, esa es culpa de toda esta campaña que, terrible. ¿Qué pasa? Que las guarimbas han dado un resultado tan nefasto para la oposición ante la opinión pública, que ahora tienen que decir que no, que los guarimberos son infiltrados cubanos, sí, que son de los colectivos. Bueno, entonces, ¿para qué piden su libertad, entonces, no? Si son infiltrados, gobierno, entonces, ¿por qué piden ahora su libertad cuando los meten preso? No, y decir que los guarimberos son cubanos, oye, entonces, fíjate tú, cubanos colgando muñecos ahorcados en los faroles, diciendo, estos son médicos cubanos. O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero es para justificar la caída que han tenido ante la opinión pública este sector de extremista, ¿no? Neonazi. No solo aquí en Venezuela ha caído esta percepción de que son el pueblo todo, ¿no? Aquí lo sabemos, ya lo sabemos, pero siempre hemos denunciado nosotros que se trata de una campaña internacional, sí, contra el país. Pero fíjate lo que sucede, ¿no? Cuando la gente viene con todos estos prejuicios y aquí ve qué es lo que está pasando, tiende a cambiar la cosa. Por eso la importancia también de que vengan estos compañeros de la UNASUR. Excelente. Fíjate lo que pasó con un periodista británico que vino acá al país, del diario, un prestigioso diario inglés, The Guardian, se llama así en inglés, El Guardián en español. El periodista se llama Mark Weisbrot. Este periodista fue enviado aquí a Caracas cuando empezó todo este rollo, ¿no? Empezó todo este rollo y él traía, desde su nación, desde su país de origen, traía una percepción de que, bueno, que aquí el pueblo se estaba levantando contra el gobierno y había que cubrirlo de esta manera. ¿Qué pasó? A su regreso a las conclusiones de este señor, ¿sabes qué concluyó? Que esta es una revuelta de los ricos. Así la llamó, inclusive en sus reportajes. Es que es así. Publicados en The Guardian, el periódico inglés. Dice acá, fíjense lo que, vamos a leer un pedacito de lo que él escribió. Imágenes forjan la realidad. La concesión de un poder de la televisión e incluso fotografías fijas pueden zambullirse profundamente en la conciencia de la gente sin que ellos lo sepan. Pensé que yo también era inmune a las representaciones repetitivas de Venezuela como un estado fallido en medio de una rebelión popular. Pero yo no estaba preparado para lo que vi en Caracas este mes. Poco de la vida cotidiana parecía estar afectada por las protestas. La normalidad se impuso en la gran mayoría de la ciudad. Yo también había sido engañado por las imágenes mediáticas, confesó el periodista Mark Weisbrot en el reportaje titulado La verdad sobre Venezuela, una revuelta de los ricos, no una campaña de terror. Fíjense la importancia de venir a cubrir las cosas acá. Y queremos establecer una marcadísima diferencia entre lo que publicó este señor, que no tiene nada que ver con partidos políticos aquí en Venezuela, ni de un lado ni del otro, que vino, vio y escribió. A diferencia de periodistas que están acá, y esto revoloteó por las redes sociales durante toda la semana pasada, con campañas de descrédito contra el periodista Eleazar Díaz Rangel, llamándole censor, que yo no sé cuánto y tal, por aquel rollo que hubo con una periodista que sí es venezolana, ¿vale? Sí es venezolana. Y Eleazar Díaz Rangel le instó a escribir unas líneas, un reportaje, sobre las guarimbas. ¿Pero cómo? Bueno, le dijo cómo encauzarlo en relación con la investigación de las guarimbas. Pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Fíjate, ¿cuándo? Fíjate ¿por lo qué? Fíjate lo que le sugirió periodísticamente Díaz Rangel que hiciera Tamoa Calzadilla. Esta periodista... Pero es que ella es militante opositora, pero rajá. Le escribió, te sugiero dividir la entrevista, la investigación, en dos partes. Primero, sobre Caracas. ¿Cuántas son? ¿Dónde operan? ¿Cuáles han quedado inactivas? ¿Quiénes la integran socialmente? ¿Cómo se financian? ¿Cómo se relacionan? ¿Efectos de sus acciones? Y por otra parte, en el interior del país, particularmente en San Cristóbal, Valencia, Mérida y Maracaibo, y no sé si alguna ciudad de Oriente, con preguntas similares. ¿Qué hizo la señora Calzadilla? Escribió todo un manifiesto de apología a la guarimba, de cómo hacer un reportaje incitando a que hayan más guarimbas en el país. Eso hizo esta periodista venezolana. Pero te apuesto lo que quieras a que ella no se mete en una guarimba, no le vayan a pegar un pepazo. ¡Ah, no! ¡Pero por Dios! No, pero tú sabes que es lo más triste. Que esta joven, esta periodista, que ya no es tan joven, se cuadra con un sector. Porque yo no olvido. Y el apoyo que le dieron sus compañeros de La Última Noticia y compañeros periodistas chavistas. Que como ella es morenita, pelito churruquito, no la dejaban entrar a las discotecas de las Mercedes. Y hasta sacaron un reportaje sobre eso, sobre el racismo. Y ella ha sido víctima de estos sectores de la derecha porque es morenita. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Y mira con quién es ese cuadro. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Antes de irnos a la pausa, algunos mensajes a través de la cuenta en Twitter. Son bastantes el día de hoy. Nos dice José Alexander, buen día camaradas. ¿Qué pasó con los casos de Mardo y Caldera? Qué indignación da verlos aún en la Asamblea Nacional, utilizando el derecho de palabra y dando declaraciones en los medios. ¿Qué pasa con la justicia que aún no los sentencia con las pruebas que tienen? Trotsky Colmenares, pues, coloca como este Enrique Capriles agarró y empezó a soltar barbaridades por el lamentable asesinato de Adriana Urquiola, ¿no? Ya este lo agarra políticamente. Este se convirtió en juez y verdugo. Ya pues está culpando a Maduro de la muerte de esta muchacha. Cuando él es responsable del Estado Miranda. Claro. Cuando él es responsable de esa guarimba. Dígame, ¿qué guarimba ha levantado la policía de Miranda? ¿Cuál guarimba ha levantado? Por favor, señores, hay que tener cara bien dura. Y este mensaje que nos manda Davis, la embajadora alterna de Panamá, habrá leído este artículo de la Constitución Bolivariana. Era el que le hacía referencia a nuestro compañero. Bien, es que el artículo 149 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Ya va, ¿la señora esta en cuestión es funcionaria pública? Sí, le dieron un cargo, creo que es de embajadora de Panamá, de gobierno de Panamá, ante la OEA, algo ahora, así. Ahora, bueno, ella es panameña, pues, panameña. ¿Ah? Esta señora ahora es panameña, pero que yo sepa, ser diputado de la República es ostentar un cargo de funcionario público. Por tanto, este artículo 149 de la ley le cae con todo a esta señora que se ha dedicado a la traición a la patria. Un elemento más para su expediente, que por cierto, ya la señorita, ya la señora, tuiteó diciendo que se va para Lima, a un aquelarre, no sé, está viajando para Lima, a un aquelarre organizado por Mario Vargas Llosa. Vale. Como no la escucharon en la OEA, pues se reunirá con esa, con ese grupo de brujas y brujos a despotricar de la revolución bolivariana. Y bueno, y este tema se lo dedicamos a María. Este tema le venía bien a María Corina Machado en el 2002. 2002, 2003, que estaba más joven y sobre todo todavía se veía fresca, era un rostro agradable. Lamentablemente el odio la ha ido ajando y realmente cada día se parece más a Linda Blair poseída por el demonio, ¿no? Pero bueno, este tema igualito va para María Corina, un clásico, la orquesta Noche Caliente, bonita pero mentirosa. Eres tan bonita, ay, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Eres tan bonita, díselo, pero mentirosa, oh. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Oh. Yeah, vamos allá. Tan bonita que tú eres, ay, tan bonita y tan mentirosa, tan mamá. Linda, tan mentirosa, contigo no puedo estar. Hey, que tú y tú me dices que tú me quieres, mamita, pero sé que eso no es verdad. Tan linda, tan mentirosa, contigo no puedo estar. Ay, qué carita, ay, qué boquita, qué cinturita y mami, a mí me encantan esas piernotas. Tan linda, tan mentirosa, contigo no puedo estar. Ay, pero mira que tienes un mal defecto, mamita, pero eres mentirosa, mentirosa. Tan linda, tan mentirosa, contigo no puedo estar. Dime, y dime qué te pasa, negrita. Ay, dime, dime, dime qué cosa será. Llegaron los pioneros de la salsa romántica, Luis Ramírez y Rey de la Paz. ¡Echa para La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. Te esperamos. El joropo. El joropo tradicional. El joropo tradicional venezolano. El joropo tradicional venezolano, en su diversidad, es patrimonio cultural de la patria. En

11. Ajá. Ese es un temazo. Sí, un temazo. Luchar por ti. Se lo dedican artistas varios. Ahí está José Gabriel del Pacto. Ahí está Pedro de Ame Pa' Matala. Está Francisco la gente Pacheco. De Vitoalla, Francisco Pacheco. Bueno, una gran cantidad de estrellas dedicándole este luchar por ti al comandante Hugo Chávez. Y tenemos mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice Eduardo López, el poeta del Morralito. Saludos desde mi rancho en La Vega. Muy feliz de haber compartido con mis amiguis frikis de Alba Ciudad, Tibisay García, decir yo. Y sus secuaces, Gustavo Velázquez Mago, y su programa, Vidal Márquez. La gente se acercó y esos niños que con voz clarita hablaron de Chávez, nuestro padre, hermano, amigo, con pinche de sueños, donde las arañas no pican, sino que llenan de dulzura el alma. ¡Qué regalo! Eso, qué bonito. Regalo, bueno, regalo del haber compartido contigo. Gustavo Velázquez Mago responde, saludos Eduardo, juglar genuino del pueblo, un abrazo. Darwin Parra también nos saluda, buenos días camarada. Y aquí en el grupo de Facebook está colgado, de verdad que es un tema hermosísimo, que le compuso el poeta del Morralito al comandante Chávez, que se llama Mahatma Chávez. El tema Mahatma, ¿qué significa? Significa alma grande. Entonces, de verdad que el tema es hermosísimo. Los que están en el grupo de Facebook, les recomiendo que lo escuchen, que lo descarguen y que lo hagan circular. Ya lo tendremos por ahí nosotros en programación también. Mira, aquí en el Twitter nos escribe Mari Carmen Maita, dice, excelentísimo y maravilloso día. Aquí estamos y seguiremos firme para la patria. Saludos a todas y a todos. Un gran abrazo. Retornable para ti. Juan Guirola nos escribe, la Venezuela bella y en paz vive en el 99%. La Feria del Libro, las actividades del pueblo son las buenas señales. Sí. La impunidad debe erradicarse ya. La ley debe aplicarse con todo su peso también a los intelectuales. Basta ya de muertes. Me imagino que se refiere a los intelectuales guarimberos, ¿no? Uh-huh. Así le tendrán de terror al presidente, que la guerra en Twitter está llena de montajes inverosímiles. Arriba, Nicolás. Sí, mira, usted puede tener mucha credibilidad, pero basta una sola mentira para que todo eso se venga abajo. Una sola mentira que usted publique por Twitter, una fotico que retuitea, que sea falsa, ya usted carece de credibilidad. Mira, ¿cómo yo le tumbé a alguien, a gente del exterior, las matrices que estaban lanzando? Que no, que dicen que en Venezuela está pasando esto. Bueno, pero te mostré la foto, que son fotos de Chile. Sí, pero también dicen, vi un video tal cosa. Bueno, pero ahí te demostré que son fotos de tal lado. Y al final dije, ¿sabes qué? Si realmente aquí se estuvieran violando los derechos humanos como están diciendo, ¿qué necesidad hay de forjar fotos y colocar fotos de otras partes del mundo cuando aquí hay bastante material? Aquí habría bastante material que fotografiar. No, y que fíjate... Y ahí les cayó la boca. ¡Ay, me creyeron! O sea, ese fue el argumento más fuerte. Y hay una realidad. Aquí en Venezuela no estamos con la impunidad sobre violación a derechos humanos. Hay 72 casos en fiscalía de acusaciones contra abusos y exceso de fuerza de represión. Exacto, cuando se refiere a cuerpos oficiales, a cuerpos del Estado. Pero han habido violaciones a los derechos humanos por parte de los guarimberos. Claro. Se han violado el derecho al estudio de muchos niños y niñas que no han podido ir a clase por culpa de las guarimbas. El derecho a la salud, el derecho a la vida, porque hay gente que ha muerto víctimas de estas guarimbas. Y realmente el pueblo reclama justicia. Pero fíjate ustedes, ¿no? El favor que le ha hecho a los politicuchos de oposición, todas estas guarimbas y todo este golpe de Estado, que de acuerdo con la encuestadora Interlaces, la valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro subió a 57%. ¿Qué le tiene que estar doliendo? ¿Ustedes creen que alguien que le dé la patada a la mesa de diálogo y está ahí diciendo que no, yo no negocio ni hablo con la oposición, subiría la valoración positiva de la gestión de Maduro al 57%? No. Y con un golpe de Estado, con llamados a guerra civil, con todo y esto, y mira, están bajando los índices de inflación, bajó el dólar paralelo, se está trabajando para acabar con el contrabando a través del sistema biométrico y la red de distribución del Estado, se siguen entregando viviendas, siguen llegando alimentos independientes, aunque ahora es el café el que no aparece, ¿no? Pero bueno, siguen llegando alimentos con mayor regularidad a los sitios de venta de expendio y venta de alimentos. Es decir, que las cosas, a pesar de los violentos, ahí van caminando, sí, y van mejorando. Es como nos relataba también este periodista inglés, ¿no? Señor Weisbrot. que decía que bueno, que él veía en el resto, salvo esos pequeños focos, él veía total normalidad la gente montando sus camionetas, etcétera, etcétera. Fíjate lo que nos pinta por acá Trotsky Colmenares en el grupo de Twitter. Nos envía una fotografía y dice, uno que se muere de hambre en este oprobioso régimen. Y la fotografía que nos envía es una Homer de estas camionetas ultra cara que tiene escrito en la parte de atrás. Dice, Maduro nos mata de hambre. En una Homer. Y fíjate que tiene relación con el mismo artículo que hacíamos la referencia del señor Weisbrot, del periodista británico. Él relata lo siguiente. La naturaleza de clase de esta lucha ha sido siempre cruda e ineludible, ahora más que nunca. Al pasar por la multitud que se presentó el 5 de marzo en las ceremonias para conmemorar el aniversario de la muerte de Chávez, era un mar de obreros venezolanos, decenas de miles de ellos. No había ropa cara o zapatos de $300. ¡Qué contraste con las masas descontentas de los palos grandes! Con jeeps Cherokee de $40,000 con el lema del momento, SOS Venezuela. Eso lo ve el que venga aquí a Venezuela a ver las cosas in situ, más allá de lo que le cuenten por las redes sociales. Tenemos llamada, Luyer. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. Le habla Juan de Los Caminos. Hola, Juan, ¿cómo andas? ¿Cómo estás encerrando? Mira, encerrando. Un pequeño comentario que yo les voy a decir. Ayer, como de 11:30 para 12, iba yo caminando por Sabana Grande, como quien va hacia Plaza de Venezuela, Valga la cuña, para el centro comercial. En el City Market, que está en Sabana Grande, había más de 100 personas, todos vestidos de negro, con unas pancartas con distintos escritos. Y no eran caras de muchachas ni muchachos de barrio, son caras niñas y niños bonitos de hijos de papi y mami, con carteles, con ese descaro, que yo llamo eso apología al odio y al delito, diciendo, el muchacho fulano, con nombre completo y todo, y edad, dónde lo mataron y cuántos tiros le metieron. Bueno, eso es una barbaridad. Habían más de 100 personas y ese centro comercial lo abren a las 12. Y la gente pasaba y se retenía a leer. Y la gente cuando ya leía eso y seguía leyendo, mire, la gente torcía la boca, se retorcía. O sea, yo llamo eso una apología al odio, al delito. Claro. Y esta gente, estos niños bonitos que estaban ahí, estas niñas bonitas, ellos, como ese es el gobierno que ellos quieren, están anunciando lo que verdaderamente es o podría ser el gobierno si esta plaga llega a tomar el poder en Venezuela. O sea, a confesión de parte, relevo de Puebla, digo yo, porque ellos están anunciando, porque aquí se pondrá en práctica lo de Colombia, las fosas comunes. Eso no hay lugar a duda, decir que no va a ser así, eso va a ser así. Dios nos libre que esta plaga llegue al poder. Yo llamo al pueblo chavista y estar alerta, porque esto en verdad son dardos que le lanzan a la... Un inocente que vaya por Sabana Grande a X cosa y vea eso, mira, le crea un odio en su mente, su consciente, su corazón. Otro comentario, hoy, allá en los Estados Unidos, el Congreso norteamericano le va a otorgar, no sé si será poderes especiales, algo a Obama para tomar acciones contra Venezuela. Hay que estar pendiente. Buen día y un comentario. Buen día, hermano. Mira, estos son más de estas cosas, ¿no? Que promueven estos sectores llenos de odio, de intolerancia, y lo promueven con estas falsas cifras. Me encantaría saber si estos muchachitos pusieron en sus pancartas las víctimas de la guarimba, que en general son la gran mayoría de las víctimas que han caído. Ni siquiera los conocen, ni siquiera los saben. Y son la gran mayoría de las víctimas. No, son infiltrados, son cubanos. No quiero, no oigo, no veo. Fíjate que el gobierno sí ha reconocido, y esto está en el arte de ir hacia la paz, reconocer los aciertos propios y los errores propios. Porque si no se reconocen los errores propios, es muy difícil avanzar en la construcción de paz y en la construcción de un diálogo sincero. El gobierno ha reconocido algunos excesos de funcionarios del orden público. Hay que tenerlo claro, no es política de Estado. No es política de Estado. Ha reconocido que ha habido y hay 72 expedientes abiertos por estas causas para acusar a policías o a guardias nacionales por excesos. existen los expedientes, están abiertos los expedientes. Pero nos gustaría ver a líderes de oposición o a estos manifestantes que se la viven mintiéndole al país sobre los muertos, sobre los heridos, sobre las agresiones de la guardia. Ay, porque ellos son unos corderitos pacíficos que no agreden a nadie y han matado 5 guardias, aunque por ahí nos están alertando de otras cosas que no hemos confirmado. Hirieron a otro en Ciudad Bolívar en estos días, este fin de semana. Hay otro herido. Ah, bueno, pero ellos no reconocen por ninguna parte el hecho de que sus guarimbas han matado muchas más personas que lo que ellos llaman la represión del régimen. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Les habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí chévere, triste porque no lo pude ver ayer allá en la Silven, ¿vale? Feliz de ese día que pasé, porque pasé casi todo el día allá comprando, sí, viéndolo. Los músicos, vi a esta niñita Valentina. Ah, Lucía Valentina. Ajá, oye, qué bello canta, sí, qué lindo espectáculo presentó, la verdad es que nos conmovió a todos los que estábamos ahí. Claro, claro. No, mira, respecto a lo que ustedes están hablando de las guarimbas y las personas que han ido matando, ¿no? Yo siempre he dicho, el muerto le duele a su familia, ¿no? Es que siempre ha sido mi manera de pensar. Uh-huh. Esta mañana, ¿sabes qué? Estaban hablando de la muchacha que mataron ahí en Los Teques. Sí. Entonces la periodista que estaba haciendo el comentario, que era de Venevisión, bueno, ella trabajaba para ellos, ay, se le quebró la voz y todo, ¿no? Claro. Pero entonces yo digo, pero cuando han matado al muchacho que mataron aquí en la Rómulo Gallegos, que degollaron, a los militares que han matado, a eso sí no les importa a ellos, ¿no? Eso sí no tienen familia, eso sí no, nadie se conduele de ellos, porque ellos no tienen ni madre, ni padre, ni nadie, ¿verdad? Sí. No lo veas así, o sea, esta muchacha era compañera de trabajo de esta periodista. Exacto. Se veían todas las mañanas, eran amigas y se querían. A cualquiera algún compañero de trabajo, y a mí también se me quiebra la voz. Hablo de alguien que no conozco. A eso es lo que voy, pero cuando a ti te duele a alguien, tú sientes algo por lo que está pasando el país, te tiene que doler todo. Es así. Porque es así. A todos nos duele que por una... capricho, vamos a decirlo así, de una persona o de un grupo esté pasando lo que está pasando en el país. Otra cosa, que según a los periodistas fueron a reclamar ya la sede de la Guardia Nacional porque los agredieron, se metieron en casa de una periodista, la allanaron. Pero yo no vi en ningún momento que cuando los guarimberos ahí en Altamira le cayeron a golpe, lo escupieron, lo arrastraron, que la guardia lo tuvo que sacar, ellos fueron a reclamarle a muchachos, a Capriles, de que sus guarimberos lo habían agredido. Entonces la guardia ahora saca un decreto o algo así de que a los periodistas no se le va a tocar. O sea, vamos a seguir teniendo indulgencia y bajándole la cabeza a esta gente que todo el tiempo nos agrede por radio, prensa, televisión, medios internacionales y todo. Yo creo que ya basta, o sea, hay que ser bueno, pero no buenote, porque todo el tiempo es la agresión, entonces a ellos nadie lo puede mirar feo ni voltearle los ojos, porque ya es una agresión contra ellos. Sí. ¿Hasta cuándo nos la vamos a seguir calando? Cuando ellos se han burlado, de la guardia, viven sacándole caricaturas y todo lo que ellos le da la gana, simple y llanamente porque ellos están defendiendo este país y no se están dejando montar la pata por los gringos ni nadie de que venga de afuera que esté financiando a estos vagabundos de aquí, chicos. Yo digo que ya basta, porque te digo yo, a mi hija, el día que se espulvó el zaperoco ahí en Los Ruices, de casualidad no me la matan, y ella lo que iba era pasando, ¿ah? Entonces, me matan a mi hija, yo que me quedo con mi hija muerta ya, porque los niñitos, la gente que vi en el edificio Irene, le dio la gana de empezar a lanzar de todo, porque eran hasta personas de 60 y 70 años que volaban, hasta los peroles de mayonesa y de salsa de tomate, imagínate. Gente enferma. Entonces... vamos a seguir con eso, yo creo que ya basta, hay que ponerle la cara seria a esta gente y darle un parado de una vez. Y sí, me disculpan el tono, verdad es que, mira, eso lo tenía atravesado y lo tenía que decir. Tranquila, amiga, tranquila. Ok, chaito, pues que pase buen día. Igual a ti. Fíjate, hay algo sobre lo que comentaba nuestra usuaria, de esta entendible forma como se le quebró la voz a la periodista de Venevisión, más que entendible, ¿no? Más que entendible por todo lo que implica, bueno, perder a un compañero de trabajo en estas circunstancias. Pero igual, un periodista no puede perder la sensibilidad en ningún momento. No podemos perder la sensibilidad, camarada. Por eso aquí siempre lo decimos. toda muerte, venga del sector que venga. Aquí no dividimos los caídos de un sector o del otro. Aquí son venezolanos, hermano. Todos nos duelen. Todos nos duelen y nos tienen que doler. Y tanto nos duelen que por eso apostamos al diálogo. Por eso apostamos a que la oposición de una vez por todas decida sin condiciones, porque la paz no se condiciona. Aquí no estamos en guerra. Aquí no estamos en guerra para entablar diálogos de, bueno, condicionados para ver cómo buscamos la paz. No. Aquí, señores, estamos con un grupito, un foquitos de guarimberos muy peligrosos, eso sí, que hay que apagar. Y la labor de apagarlo es del gobierno y es del liderazgo opositor por igual. Por eso los invitamos, de verdad, a construir un diálogo sincero, un diálogo de paz honesto, a gente que le duela todas estas lamentables muertes, las personas heridas y las personas afectadas. Bueno, tenemos mensajes, nos escribe Juan Guirola: acabar con la impunidad es nuestra labor y colaborar con las autoridades en la Contraloría Social, la paz es nuestra. El sector Mañongo de Valencia Norte nos dieron dosis de lacrimógenas sin estar en esa fiesta, ya se eliminó esa guarimba. Y nos dice también: la fiesta en el Orza nos hizo sentir la venezolanidad al máximo por los elogios recibidos de muchos países visitantes. Dice Juan Guirola, que atención al CENIAT, su página web se mantiene un poco lenta, ojo con el Ministerio de Tecnología. Y José David Cabello, bueno, aquí nos cuelga Trotsky Colmenares fotos de manifestantes españoles ensangrentados y se pregunta si Carlos Baute le hará una canción. No, nos dice Juan Guirola: la lucha de hoy es por la paz y la eficiencia de la Revolución Socialista Bolivariana, que no se nos olvide, Maduro sigue. Trotsky Colmenares cuelga una foto de un periódico de la Cuarta República que dice: consumidores contra la pared, la hambruna no espera que se destape el paquete. Café, pan, aceite y papel higiénico desaparecieron. Ya no se trata de especulación, sino de un grave problema de escasez. Entonces, bueno, esto es antes del caracazo, ¿no? Dice, bueno, lo de María Corina Machado, que tuiteó: voy camino a Lima para participar en seminario de la Fundación Libertad de don Mario Vargas Llosa. Don. El mundo debe escuchar a los venezolanos. Bueno, váyase bueno, para allá. Siga con su, haciendo eco en sus grandes salones con gente ricachona y gente de fama. Dice, mira, por José Juan Alexander, aquí nos dice cámaras, aparentemente acá, bueno, no nos han confirmado, no lo vamos a decir todavía porque vamos a confirmar. Hay que confirmarlo. Sí, sí. Dice Juan Guirola, cuelga lo siguiente: amigo opositor, el madurismo no existe. Los revolucionarios somos chavistas. Ustedes no pueden ser ni caprilistas, ni leopoldistas o corinistas, porque no son corrientes de pensamiento político. Y no me vengan con el cuento de que Chávez murió. Ya lo sabemos, pero un ideal nunca muere y perdura en el tiempo. Y de paso, Chávez ya no es un hombre. Chávez es una nación llamada Venezuela. Chávez se multiplicó. Nos dicen, a ver, bueno, aquí tenemos 11 mensajes más, pero ya es tiempo de ir a la pausa. Vamos a la pausa con Silvio Rodríguez, resumen de noticias. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo.

corría por los esteros. Era una potra muy singular. No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía corral. Sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura. Caballos y potrones sufrían por su hermosura. Paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó y un día primaveral a orillas del palmar en un lazo cayó. La zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder ni la montura llevar. Rienda no quiere sentir ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero oye silbar el gavilán. Se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal. Y luego le daré su libertad. El freno morder ni la montura llevar. Rienda no quiere sentir ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero oye silbar el gavilán. Se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar. La enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal. Y luego le daré su libertad. ¡Qué bonito! ¡Ah, sí, señor! Con Juan Vicente Torrealba, la potra zaina. Sí, señor. Bueno, y regresamos con más informaciones aquí en La Ventana. Una de ellas, pues, anunció el presidente Nicolás Maduro que Venezuela denunciará la violencia de la oposición ante organismos internacionales. El canciller Elías Agua presentará en forma documentada las quemas y ataques a 15 universidades del país, así como centros públicos, privados, y todos, lamentablemente, y todos los lamentables hechos generados por la arremetida que ha habido por parte de la derecha fascista. El canciller de la República, Elías Agua, presentará esta denuncia formal de los actos violentos. Recordó el Nicolás Maduro, ¿verdad?, que el actor de televisión venezolano Carlos Mata reprodujo a través de su Twitter una foto falsa de violencia en Chile a tiempo de arremeter verbalmente contra el gobierno venezolano. Cuando se le demostró que esa foto no fue tomada en Venezuela y pidió disculpas públicamente, dijo el jefe de Estado y lo invitó para estrecharse la mano. Bueno, pero eso también había pasado con Amanda Gutiérrez, que había colocado una fotografía sacada de una película pornográfica. Porque era una actriz porno hablando por micrófono, pues, un policía, y decían y que eso había ocurrido aquí. Qué bárbara esta mujer. ¿No? Entonces, qué cantidad. Mira, cuando se tiene la razón. No, también dijo, ay, me equivoqué, ay, bueno, sí, lo corroboré. Pero cuando se tiene la razón, no hay necesidad de mentir, de engañar. Y obviamente, todas estas tretas de engaño lo que nos dejan es una gran seguridad de que esta gente no tiene la razón. Bueno, fíjate tú. Ya lo decíamos, que más del 57%, según Interlaces, tiene una percepción... No, no, ya va, ¿cuál es que es la cifra? Lo que pasa es que me fui para la nota siguiente. Según Interlaces, lo decíamos, el 57% de la población tiene una valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro. Y según International Consulting Services, el 55,8% de los venezolanos apoyaría a Nicolás Maduro en una eventual elección. Ahorita no hay elecciones. ¿Mm? Pero en el caso de que las hubiera, mira, se ha subido. Mira cómo ha crecido el apoyo. Ha crecido el apoyo. Lo que a se Nicolás está Maduro. Desmembrando es el apoyo a la oposición. Fíjate que en acto de significado este fin de semana estuvieron presentes Ledesma, Antonio Ledesma y Enrique Capriles, y fueron caceroleados, no los dejaron hablar. Ya está claro. ¿Ah? No los dejaron hablar. Ya. Ellos son los que están bien divididos, bien divididos. Bien divididos y desprestigiados, porque claro, la mayoría del pueblo venezolano no está de acuerdo con estas acciones violentas. Mira, tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy bien. Hey, ¿qué tal? Bueno, le tengo una sorpresa buenísima, una tremenda noticia. A ver. En 3 semanas, el dólar paralelo se ha caído un 37%. Sí, señor. Te lo digo porque yo estoy permanentemente en contacto con eso. Eso ya lo sabemos. Hace tres semanas estaba en 90 bolívares. Hoy amaneció en 57 bolívares porque lo estoy viendo por internet. Váyalo. 37.6%. Y eso que hoy es que arranca lo del SICAD. Hoy arranca el SICAD. Eso tiene varias lecturas, muchas consecuencias. La primera que yo sé particularmente, ahí en la Plaza Bolívar tengo un amigo que tiene una casa de empeño. Esa casa de empeño, ese hombre empeña de todo, casas, apartamentos, carros. Bueno, un señor le empeñó una camioneta esa grandota, no sé, una Toyota esa grandota que vale como 1.600 millones de bolívares, algo así, no sé. Se le empeñó en 150 mil bolívares porque el señor quería comprar dólares hace como dos meses. Los compró a 90 bolívares. Creo que no, a 90 o a 100. Bueno, imagínate tú cómo estará ese hombre ahorita. Sí. Para salirse de ese paquete en que se metió. Bueno, mire, eso tiene muchas lecturas. La primera es, bueno, Venezuela está recuperando porque lo dijo el ministro, lo dijo el presidente del Banco Central de Venezuela, que va a crecer un 4% este año. Con y ha subido el barril de petróleo, Pep, también. 103 está ahorita el barril de petróleo. Pero vamos un poquitico más allá. Todas las medidas que ha tomado Nicolás en las cuestiones estas, en las reuniones de paz con económica, que se ha sido un verdadero triunfo, todo eso. Y lo más importante de todo, el descalabro de la mesa de la unidad, o sea, de las guarimbas, de todo eso, de los personajes. Cuando al vampiro y a Barrilito, chico, lo pitan, es porque algo está pasando allí dentro. Sí, sí. Y como dijo Maduro, eso es bastante peligroso, porque esa gente no tiene ahorita una direccionalidad. Una orientación, entonces agarran para donde mejor les parece. Sí, mira, los triunfos internacionales de Venezuela en la OEA, en la CELAC, todo eso ha contribuido. Claro, hoy el problema, hoy lo dijo Aranguibel, hoy se reúne el Congreso de Estados Unidos para tomar una decisión de medidas contra Venezuela. Esperemos a ver qué resulta de eso, ¿no? Esperemos. Porque eso está bastante delicado. Bueno, es que fíjate tú, una de las informaciones que Estados Unidos suspendió hasta nuevo aviso las citas para solicitar visas de turista en Venezuela. Ellos alegan que es que tienen poco personal. Ah, claro. Alegan que es que tienen poco personal. O es que su personal no está capacitado, ¿no? Bueno, en todo caso, ese es un asunto pero meramente bueno, de ellos. Pero fíjate que está completo, que pues que la se suspende por primera vez de la cita para solicitar visa para turistas venezolanos B1 B2 por no contar con suficiente personal consular para seguir programando cita para los solicitantes. En el texto publicado a la página web de la embajada señalan que la medida obedece a la expulsión de varios funcionarios consulares, ay pobrecitos, y retrasos del gobierno venezolano en la expedición de visados para los funcionarios entrantes. Ay, sí. Vamos a recibir mejor otra llamada. Buen día. Buenos días, soy yo de nuevo desde el Atillo, desde el Serrucho. Y discúlpame. Dígalo. ¿Ustedes tienen algo sobre el padre Antonio Romero hoy? Arnulfo Romero. Arnulfo Romero, se cumple el aniversario del asesinato de Oscar Arnulfo Romero. Esa misma idea de ser. Uh-huh. Simplemente estaba llamando para reportar que tal día como hoy. Sí. Falleció, me asesinaron. Asesinaron en plena misa. En plena misa, al padre Antonio Romero, Arnulfo Romero. Sí, señor. Bueno, hay una cancioncita del 6 del Solar con el hombre de Panamá. Sí, está sí. Está bueno el anuncio, está bueno como lo anunciaste. Vale, pues. Dale, hermano. Hasta luego. Bueno, le recordamos un texto muy sentido de nuestro colega y amigo Carlos Figueroa. Él es salvadoreño. Y en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, pues publicó un artículo muy sentido sobre Oscar Arnulfo Romero. Una voz no callará mientras diga la verdad. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Yolocamba y ta. Entonces, bueno, una de las cosas que señala él es que en marzo de 2010, el presidente salvadoreño Mauricio Funes terminó con un silencio oficial sobre el asesinato de Romero durante los 20 años de gobierno de derecha que terminaron en junio de 2009 y a nombre del Estado salvadoreño pidió perdón por el asesinato. Una comisión de la verdad creada por la ONU en 1993 y posterior a un proceso de investigación culpó de la autoría intelectual del asesinato de Monseñor Romero al líder ultraderechista y fundador del partido Arena, Roberto Dahuizón, que murió de cáncer en 1992, amigo personal de Leopoldo Castillo. Sí. Y el partido Arena es uno de los principales clientes de JJ Rendón. Para que ustedes vean con quién. Bueno, esa es la juntica, ¿no? Con las junticas de la ultraderecha venezolana, ¿no? Con los asesinos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Fue un 24 de marzo de 1980 cuando mentes retrasadas y cobardes asesinaron al pastor del pueblo salvadoreño, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por el simple hecho de decir la verdad. En aquella época, El Salvador estaba sumergido en una terrible crisis social. Las violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos armados eran el pan de cada día de la población en general. La Constitución de la República era un libro más que estaba guardado en algún lugar. Era el tiempo en que las libertades humanas no eran más que un sueño. La única voz valiente que pedía libertad y justicia social era la de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdames. Su mensaje representa todo el clamor de un pueblo que pedía justicia. Su última homilía, celebrada en la Catedral Metropolitana de San Salvador, el domingo 23 de marzo de 1980, es una verdad innegable que los sectores poderosos no quisieron escuchar. Dijo Romero: en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada vez más tumultuosos, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Aunque los brazos de la justicia nunca han llegado a los asesinos de Monseñor Romero, el principal sospechoso de planear el crimen es el ya fallecido fundador de Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Y bueno, para los que insisten en la violencia, fíjate lo que está proponiendo, ¿no? Este abogado constitucionalista, Germán Escarrá, ha hecho una propuesta en la cual ya se encuentra trabajando. Un proyecto de ley para la defensa de la democracia en el marco de los acontecimientos que han suscitado en el país en las últimas semanas. Informó que existen instrumentos legales que podrían permitir una acción más rápida y eficaz en términos de tiempo y en el marco de la Constitución frente a los hechos recientes que calificó de violentos ocurridos en el territorio nacional, sectores del territorio nacional. Esto lo dijo en el programa Entre Todos de Venezolana de Televisión y consideró que los líderes de oposición han evidenciado un comportamiento errático y equívoco. El presidente Maduro llegó por la vía electoral y si se le quiere sacar de la presidencia, tiene que ser por la vía electoral, tal como lo prevé la Constitución. Por ello, bueno, este proyecto de ley esperaremos que salga y que llegue a las instancias de rigor para que nosotros lo evaluemos también y lo conversemos para la discusión. Tenemos Twitter por acá. Nos dice el Betty Cantigolpe en arroba la ventana abierta. Hola, panas. Me quedé con las ganas de verlos por el viernes en la feria. Definitivamente hay que hacer un encuentro de ventaneros. Que venga, que venga. Sí. El Bética también nos dice, me gustaría conocer al señor de Latillo, ya que su cultura la presta, su dedicación la presta, presta y su conciencia la presta. Está bueno. Qué bueno. Dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana, por el pajarraco, alias el Twitter, han derrotado 9 veces al presidente Maduro vía Miami. Dice Eddie, camaradas, léanse esto, capítulo 2 de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación, artículo 357. Dice, mira, lo busqué por acá y este artículo dice lo siguiente, en la parte primera. Quien ponga obstáculos en la vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esa vía, haga falsas señas o realice cualquier otro acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de 4 a 8 años. Y tiene un parágrafo único al final de este artículo que reza lo siguiente: quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrá derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni a la aplicación de medidas alternativas en el cumplimiento de la pena. ¿Qué tal? Uh-huh. Así se los dejamos. Mira, por acá nos pasan una información acerca de una convocatoria que hay en breve. En un ratico va a ocurrir esto, una rueda de prensa para informar sobre el balance de FILBEN 2014, así como sobre la conferencia de paz del sector cultura en el país, luego del inicio del foro Heroísmo y Rebelión Popular, a 200 años de la Batalla de San Mateo, que también se está celebrando un día como hoy, lunes 24 de marzo. de 2014. Así que pendientes con esta transmisión especial que se hará en algunos minutos. Dice Wendy Acevedo, felicitaciones a la Comuna Socialista El Cementerio, a su escuela de boxeo por su triunfo en el boxeo de calle. Dice Erasmo Ledesma, la prensa privada en colectivo hoy titula victimizándose. Es decir, la guarimba mediática continúa arreciando desde su frente. Bueno, es que hubo una serie de allanamientos allí en Chacao, uno de ellos el edificio For You está vinculado en estos allanamientos, una periodista del 2001, se la citó a declarar en calidad de testigo. Bueno, y entre los diferentes allanamientos que han hecho para desmantelar guarimba, ¿sabes a quién agarraron? ¿A quién? A la hijita bonita del excónsul de Italia. ¡Ma que dice! Ah, pero, Macuesto, ¿qué está pasando? ¿Que toda la mafia italiana se ha levantado? No, una chicuelita extranjera, aparentemente, porque bueno, es hija del cónsul de Italia. La tienen que mandar derechito a su patria, una deportarla. Una muchachita extranjera, de hecho, acabo de ver una foto, una de las fotos que le han tomado con su camioneta que dice 100% Venezuela y viva Capriles. O sea, bueno, lo mejor es que el papá era cónsul de Italia y la mamá es venezolana, uno no sabe. Oye, qué tristeza. Mira, a esa niña, el papá le debe haber pegado un par de gritos y un par de regaños porque... Por lo menos. Porque el padre es diplomático, eso puede traer hasta un conflicto internacional. Claro, en todo caso, si la niña no tiene nacionalidad venezolana por parentesco materno o de alguna forma, esta niña tiene que ser regresada a su país. Es una potestad que tiene el gobierno. Fue una de las que agarraron en el fin de semana en Guarima, ¿no? La niñita bonita de la hija del excónsul de Italia aquí en Venezuela. Vale. Mira lo que nos dice por acá en Twitter Darwin Infante, dice, no es tarea fácil respetar los derechos humanos de quienes los violan, y cita a Germán Escarrá. Pero es el deber ser. No es tarea fácil, pero es el deber ser. Es el deber ser. Eddie nos dice, nosotros, si no ponemos coto a estos fascistas, estarán siempre en guarimba. Mira, se han ido debilitando y han quedado además en evidencia de toda esta carga de violencia, de odio que vienen profesando desde diferentes... Tanto odio se revierte de a quien lo lanza. Se les revierte. Por eso, mira, nosotros siempre hemos dicho en este programa, y lo tenemos como premisa incluso de vida, odiar es uno de los peores sentimientos que pueden nacer en el corazón humano. Odiar a alguien es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Sí. Odias a alguien y al otro no le importa que lo odies. No le importa, para y nada. Y entonces te estás envenenando y te estás matando. El veneno odiar, se lo traga uno solo. Odiar debilita el sistema inmunológico. Cuando se debilita el sistema inmunológico es que salen los tumores y los cánceres, estas enfermedades espantosas. Entonces, por el bien de nosotros mismos, no hacemos nada lanzándole carbones encendidos con la mano pelada al otro, porque nosotros nos estamos quemando. No vale la pena. Eso lo decía Shakespeare. Mira, tomarnos un veneno y esperar que el otro se muera, eso es el odio. No podemos caer. Por nuestra salud. Por nuestra salud no debemos caer en eso. Es una de estas terribles enfermedades del alma, ¿no? El odio. Terrible enfermedad del alma que lo que nos hace es envilecernos. Y eso se lo decimos sobre todo. Porque sabemos que, bueno, hay muchos camaradas que, bueno, que de repente ante esta impotencia se sienten, ay, se llenan de rabia y no. Mire, vamos a sanear nuestro corazón de odio. El odio, lamentablemente, está metido y no quieren que salga de allí en los corazones de mucha gente de oposición. Ellos no quieren que salga el odio de allí. Lo alimentan, todos los días lo alimentan. Y ven estos periódicos, y ven esos canales de televisión, y se meten en esas páginas de internet para seguir nutriendo ese odio que los tiene enfermos, que los tiene mal, que los tiene disociados de una realidad que en la cara les grita que tienen derecho a ser felices también. Y lamentablemente no están aprovechando esa vía que les da la vida para ser realmente felices. Señores, limpiemos el alma de odio, limpiemos nuestros corazones de odio y a esa gente que todavía odia, que sigue allí y que sigue empeñada en estos terribles sentimientos, vamos a esperar el momento oportuno y vamos a darle un abrazo a ver qué pasa. A ver qué pasa. Confiemos en que esto puede, en que este momento pueda llegar. Dice Eddie que no... No que no digan las cifras del Filben, otro golpe a los majunches. Dice Rebeca Briceño, odiar no es un sentimiento, es una emoción abyecta de los peores instintos que de ese zoológico alma, todavía no dominamos. Amar sí es sentimiento, ya le impresa la ley del amor entre nosotros mismos. El odio está enmarcado en las emociones más bajas. Así es, así es. Con estos comentarios nos vamos. Les decimos hasta mañana a través de esta su emisora Alba Ciudad y a través de esta ventana que hoy estuvo abierta de par en par con su comunicación, con su participación y sobre todo lo que les pedimos, la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo que está allí frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenas tardes, que tengan un buen apetito. Hasta mañana y hoy, un aniversario más de la abolición de la esclavitud. Nos despedimos con Joe Arroyo y La Rebelión. Chau. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Oh,